Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Rodrigo. Y yo, Elena. Comentamos ahora las noticias de alhama.com para Radio Alhama en internet. Y tenemos información que nos llega directamente del Ayuntamiento de Zafarraya sobre un evento musical importante que se prepara. Eso es. Se trata de la, bueno, ya la novena edición del Zafarraya Sound. Pinta muy bien, ¿eh? Mucha música y fiesta para el 25 y 26 de julio. Un festival que parece que apuesta fuerte por el talento emergente, pero también trae, bueno, leyendas del rock. Exacto, combina esas dos cosas. El evento se divide en dos días y en dos sitios distintos, ¿no? Sí, el viernes 25 de julio la cosa empieza en la Plaza de la Libertad. Ahí tienen el concurso de bandas emergentes. Ah, el concurso. ¿Y qué tal la participación? Pues ojo, porque han seleccionado a 5 finalistas, pero entre más de 140 candidaturas, de toda España además. 140. Vaya nivel de convocatoria. ¿Y quiénes son los finalistas? Pues mira, son Corazón Inverso, que vienen de Torre del Mar, Ratas Peludas, de Valencia, Flopper, desde Sevilla, Carmen Supermarket, que son de Mallorca, y Jinetes del Trópico, de Galicia. Variedad geográfica, desde luego. ¿Y se juegan? Se juegan tocar en el escenario principal al día siguiente, que ya es un premio en sí, claro. Hombre, claro. ¿Y el viernes? ¿Solo el concurso? No, no. También actúa como invitado especial Golden Peluco. ¡Ah! Golden Peluco. Me suenan. ¿No ganaron ellos mismos el concurso hace unos años? Exacto. Ganaron la sexta edición. Es un buen detalle, ¿verdad? Como cerrar el círculo. Sí, un guiño a la propia historia del festival. Vale, eso el viernes. ¿Y el sábado? El sábado 26 ya es el plato fuerte. Nos vamos al recinto ferial. Y ahí la actuación estelar es Medina Azahara. Medina Azahara. Palabras mayores. Un grupo mítico, ¿eh? Auténticas leyendas del rock andaluz. Son pioneros. Llevan décadas fusionando el rock con las raíces andaluzas. Y esta actuación en Zafarraya tiene un significado especial, ¿no? Pues sí, porque forma parte de su gira de despedida. Se llama Todo tiene su fin. Así que es una oportunidad, pues, única, diría yo, para verlos. Todo tiene su fin. Es que además es el título de una de sus canciones más emblemáticas, ¿no? Una balada rock muy potente sobre despedidas, el paso del tiempo. Esa misma, muy apropiada para el momento. A ver si podemos escuchar un trocito. Sí, vamos a escuchar un fragmento. Siento que ya llega la hora que dentro de un momento te alejarás al fin. Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerdes el amor que te di. Pero quisiera que ese día arrepentirse. Pues ahí estaba ese toque de Medina Zara. El sábado, entonces, ellos son los cabezas de cartel. Sí, y junto a ellos actuará también el grupo que gane el concurso del viernes. Lo que decíamos antes, conectar lo nuevo con lo consagrado. Bien pensado. ¿Y después de los conciertos? Pues para rematar la noche, habrá sesión de DJs. Estarán DJ Neus González, DJ Mike Morato y DJ Aga, para que la fiesta siga. O sea que no es solo música en directo. No, parece que quieren cuidar los detalles. Hablan de una presentadora estrella para animar el festival, un glitter bar, sorpresas dicen. Suena divertido. El ayuntamiento, por lo que se ve, reafirma su compromiso con la cultura joven y la música emergente con este festival. Sí, se nota el esfuerzo. Y bueno, para quien esté interesado, las entradas ya están a la venta. ¿Dónde se pueden conseguir? Pues hay puntos de venta físicos, también online, en la plataforma Giclon. Y bueno, si alguien se decide a última hora, también en taquilla el mismo sábado 26. Perfecto. Pues parece una cita musical casi imprescindible este verano en Zafarraya, ¿no? Con esa mezcla de futuro y despedida legendaria. Efectivamente. Una combinación potente. Nos despedimos por ahora. Hasta la próxima noticia que estamos preparando. Ha sido una realización bajo la dirección de Juan Cabezas para Radio Alhama. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.